A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la cantante argentina Susana Rinaldi, la Tana, como se reconoce en el mundo artístico. Susana es la artista más premiada en Argentina y otros países del mundo. Nombrar todas sus nominaciones, premios y distinciones son tantas que tendríamos que hacer un programa de una hora. Quizá todo se pueda resumir diciendo que la ONU la premió como la embajadora de buena voluntad. Primeramente, un muy buen tango, música del pianista Lucio de Mare y la letra del poeta Homero Manzi, siempre mostrando sus bellas licencias poéticas. Solamente ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la tristeza del adiós. Su paso la siguió por 100 caminos y un día su fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en sus brazos se durmió. Juntos, sin saberlo torpemente, aprendieron duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para su afán. Juntos, sin angustia, día sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendieron a soñar. Ella floreció bajo la luna, ella renació para su afán. Juntos, sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendieron a soñar. Susana Rinaldi nació un día 21 de diciembre de 1938 en Buenos Aires. Adolescente, comienza sus estudios de canto de cámara en el Conservatorio Nacional de Música, para seguir luego sus estudios de arte dramático en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Muy pronto es requerida por la televisión argentina. En ese quehacer,

dejando atrás sus actuaciones dramáticas, pero mucho de aquello lo aplicará al tango. Fatalmente llegan los años 70, cuando se viene una etapa de un gobierno dictatorial en Argentina. Susana, que es una mujer defensora de la libertad y ferviente luchadora por los derechos humanos, debe salir de su patria y exiliarse en Francia. Europa la recibe a Susana Rinaldi con los brazos abiertos. Allí dará recitales en diferentes países de Europa, incluso cantando en francés, como este tema de Charles Trenet, Que reste tu de nous amour. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense souvent. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de billets doux, de mois d'avril, de rendez-vous? Un souvenir qui me poursuivre sans cesse. Mon air fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves émouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Le mot tendre qu'on murmure, la caresse le plus pur, le serment au fond de bois, le fleur qu'on retrouve dans un lit. Vous anime, cessons un volet. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de billets doux, de mois d'avril, de rendez-vous, un souvenir qui me poursuivre sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Que reste-t-il Con el retorno de la democracia, vuelve Susana a su patria. Ella vuelve con el estilo con el cual trabajó en Europa, hacer de cada interpretación un show, donde surge lo dramático, poemas de grandes poetas contemporáneos, algunos momentos de humor, y la orquesta da los primeros acordes, y Susana irrumpe con su voz potente, a veces suave, nostálgico. Sus emociones atrapan al público. Usa todo su arte escénico en el desplazamiento en el escenario. En su repertorio vienen compositores contemporáneos, entre ellos Piazzolla, Héctor Negro, Eladia Blázquez, también la escritora y cantautora María Elena Walsh. Este tango justamente pertenece a ella, una mirada nostálgica a los años pasados, donde se cruza el amor, la música y la crítica social. El 45. ¿Te acordás, hermana? ¿Qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el té en el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Tenías 15 años, lo mismo que yo. El siguiente es uno de los grandes tangos del repertorio argentino, de Raúl Fernández Ciro y el poeta Homero Manzi, que toma sentimientos muy especiales en su voz de la tama. Susana Rinaldi nos canta Ninguna. Esta puerta se abrió para tu paso,